Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 539. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta noche en compañía de nadie, gente. Estoy en un solo edition. Se me complicó el fin de semana bastante. Sparrow estaba más que dispuesto a grabar conmigo, pero realmente no podía como que coordinar esto un tiempo apropiado y decidí hacer un solo edition. Va a ser más fácil para mí hacerlo en el tiempito que tenga y más considerado para Sparrow, que pues tiene su familia y sus compromisos y sus cosas, así que no quiero molestarlo. Vamos a hacer este episodio cortito, pero bueno. Y entonces la próxima semana viene el podcast en vivo. Estos conflictos hicieron que se moviera el podcast en vivo de este sábado pasado. Lo movimos y va a ser el viernes, porque también mi agenda está media trambólica y entonces pues se me está haciendo difícil poder estar a tiempos y en momentos más humanos. Así que estamos acá a estas horas de la madrugada bregando con esto. Gente, pues vamos a darle paso a este episodio. Como dije, este episodio va a ser cortito. Nivel Escondido 539. Vamos a arrancar con las noticias. Hay noticias de lo más chévere por ahí. Vi que van a seguir la gente de Wizards of the Coast anunciando tarjetas, ediciones especiales de Magic con estos crossovers. Ya ellos hicieron Street Fighter, que yo estuve así de comprarlas, y luego me detuve y dije, anda, las voy a comprar para verlas un momentito y después las guardo, y como que no. Dejé que el mundo las comprara. Yo sé que Spider-Popo le gustan. Me parece que fue DC Diabetic que me había dicho que había comprado dos sets y va a salir de uno de ellos. Pero sabes que, you know, Spider-Popo le gusta más, brégate con Spider-Popo, pero gracias por mencionarlo. Pero están súper chulas, siempre me llama la atención. Pues resulta que la nueva colaboración va a ser con la franquicia de Jurassic World o Jurassic Park. I don't know cuál es el nombre oficial de la franquicia, Jurassic. Pero yes, van a estar sacando unas tarjetas basadas en los personajes de esta afamada serie de películas. Y entonces, algunas de las cartas incluyen a Owen Grady, incluyen el T-Rex y el Indominus Rex, que ese fue el nuevo que se inventaron para Jurassic World. Miré a ver si estaban para preventa y no di con eso, así que no sé cuál es el precio. Y no me acuerdo cuál era el precio de las de Street Fighter, pero me imagino que el precio tiene que estar por ahí en esa misma línea. Así que yo voy a estar pendiente por eso de novelería, pero realmente no pienso comprarlo. El set sale en noviembre, el 4 de noviembre, así que no dudo que en estos días se abran quizás las preórdenes, ahora en el mes de octubre. Así que si a usted le gusta Magic the Gathering, ahí tiene otro más para alimentar el vicio. Bueno, continuamos por acá, vamos para la otra noticia que tengo acá en agenda. Resulta que Logitech va a estar lanzando nuevos accesorios dirigidos a su mercado de streamers. Resulta que tienen dos modelos de Yeti, el Yeti Orb y el Yeti GX. Y también van a tener un Key Light. Esta es la luz clave esta que uno puede poner para iluminarse de lo más cool. Pues esto está saliendo, ya está en preorden. No vi la fecha exacta en que sale, pero ya si a usted le interesa, puede preordenar. Los productos de Logitech a mí por lo menos me gustan mucho. El precio no es exorbitante y la calidad es muy buena. Así que si usted está en el mercado buscando algo en esta línea, pues sepa que pues Logitech viene con eso. Como mencioné, viene el Yeti Orb y el Yeti GX, que son micrófonos. El Orb cuesta $60, el GX cuesta $150. El Key Light lo encontré un poquito caro, cuesta $150 y por lo que vi se coloca en el tope del monitor. Es una barra horizontal con la luz. Quizás buenísima, pero wow, $150 como que me hace pensar dos veces. Antes de eso compro un mejor micrófono. Pero ya saben, por ahí eso viene, ya está en preventa si usted está considerando darle cariñito a su setup de streaming. Continuando por acá, resulta que se mencionó que Amazon Prime Video, el servicio que todos los usuarios del servicio de Prime tienen, porque viene parte de la suscripción, que es el servicio este que te deja ver películas y series en Prime Video. Y nosotros decimos que es gratis porque pagamos por el free shipping, básicamente, y esto viene adicional. Pero resulta que Amazon tiene planes de añadirle comerciales, anuncios, en el 2024. Así que se unen a esta gran gama de servicios de streaming que le están metiendo anuncios, a menos de que usted pague adicional. Y Amazon, pues, le va a dar la opción a usted. Si usted no quiere anuncio, puede pagar $2.99 al mes para removerlo, para que su experiencia sea como la que tiene ahora. So, el próximo año, para tener lo que usted tiene ahora, le va a costar $3 al mes si desea eso. Ya a este punto, que vengan los anuncios, porque no pienso pagar adicional por él. De hecho, en estos días cancelé HBO Max. Yo lo había mencionado acá, que estaba por cancelarlo. HBO me dijo, pero está de The Last of Us, tienes que ver la serie, ya sabes que tienes razón. Pero realmente estoy en un momento donde no me da tiempo para ver nada. ¿Y sabes qué? No lo voy a ver ahora, no voy a seguir pagando, lo voy a dejar y cuando regrese pues lo veo. So, probablemente cuando regrese sea cuando quizás salga de todo este revolú. Y quizás cuando llegue la nueva temporada de House of Dragons, o House of the Dragons, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba específicamente, que esa pues era la que veía en el momento con mi esposa. Pero ya, por lo pronto, cancelamos HBO Max, Amazon Prime Video no se va a llevar $3 de mi parte, y si Netflix se pone muy fresco, también lo cancelamos, se siguen subiendo. Todavía queda Disney Plus por aquí. Vamos a ver qué pasa con Disney Plus. El Disney Plus es de mi nena. So I guess me puedo quedar con dos servicios. Netflix y Disney Plus, yo creo que podemos sobrevivir. El resto, pues Pluto y estos servicios así que tienen comerciales. I guess. Si es free con comerciales, no me molesta para nada. Bueno, y continuando por acá, la última noticia que tengo por acá en agenda. Y esto es una noticia de algo que esperamos que pronto se den más detalles. Resulta que hace como 2 semanas atrás, quizás semana y media atrás, ahora mismo no tengo buen sentido del tiempo, pero la gente detrás de Unity, del engine de hacer videojuegos, anunciaron un cambio en su política y entonces esto traía consigo un cargo monetario a los publicadores de los juegos que utilizaran ese motor, ese engine. Y entonces eso no fue bien recibido por los desarrolladores, particularmente los desarrolladores independientes, donde muchos de sus proyectos no es que vendan millones, sino que usualmente con suerte recuperan lo que invirtieron, y muchos de ellos son proyectos de más por el amor al arte que por hacerse de dinero. Pues resulta que con estos cambios iban a ver sumamente afectados y pusieron el grito en el cielo, y no era para menos. Pues resulta que ante tanto y tanto backlash, ante tanta conmoción y queja de la gente, Unity salió y dijo que van a hacer cambios a lo que anunciaron, pero todavía no han anunciado qué es lo que va a cambiar, pero que lo van a estar haciendo en los próximos días. Así que vamos a estar pendientes a ver qué hacen. Probablemente vengan con algo donde quizás de cierto punto en adelante es que cobran, porque con la política que salieron hace 2 semanas atrás, te cobraban o le cobraban a los desarrolladores por cada instalación. O sea, si yo venía y compraba el juego en Steam y lo compraba en PlayStation y lo instalaba, y quizás si lo desinstalaba y lo volví a instalar, eran aproximadamente como 20 centavos por cada vez que se instalara. Y entonces, para un estudio pequeño, particularmente estudios que tienen proyectos ya comenzados, que tiraron los números y no estaban contando con ese gasto, es algo devastador. Y entonces, al encontrarse en esas, dependiendo de dónde esté tu proyecto, tú quizás no puedes darte el lujo de decir, ok, pues me salgo de aquí y lo hago en Unreal Engine. Ya tú tienes un expertise en Unity y entonces tienes que ahora comenzar en baby steps a transferir todo y aprender las otras cosas. So, vamos a ver a dónde llega esto, pero vamos a estar pendientes. Yo sospecho que ellos harán cambios, pero no van a hacer cambios tan radicales. Vamos a ver, pendientes a esto. Bueno, gente, eso es todo con las noticias para esta semana. Eso fue lo más relevante por ahí que encontré. Estamos en el mes de septiembre, ya casi en octubre. Ya pronto los releases empiezan a tomar una velocidad increíble. Todo en camino a noviembre, que es el mes pesado. Y una vez pasa Black Friday, pues ya usted sabe, compre con precaución porque lo que sale es lo que se quedó. Así que vamos a ver qué hay releases para esta semana. Sale Tangled Towers para Android y iOS. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Esto es, me imagino, que una expansión para el juego o un DLC. Me parece que ahora mismo el Cyberpunk, la versión regular, está en especial porque como viene esto, lo quieren mover las unidades. También sale El Paso Elsewhere para Xboxes y PC. Mineko's Night Market para Switch y PC. My Time at Sandrock para los PlayStation 6 y los Xboxes. Actually, para PlayStation 5 y Xbox Series. Paleo Pines. Este sí sale para los PlayStation 6 y los Xboxes, Switch y PC. Infinity Stash. Dragon Quest The Adventures of Dai. Diablo, se quedó. Necesita dos cajas para escribir el título. Para PlayStation 4, Xbox Series X y S, Switch y PC. Sonic Frontiers The Final Horizon para los PlayStation 6 y los Xboxes, Switch y PC. Cocoon para Xbox, Switch y PC. Cypher 007 para iOS. Y EA Sports FC 24. Aquí me voy a detener, a pesar de que yo no compro esto. Pero si recuerdan, el año pasado se había dicho que EA y FIFA como que no habían llegado a un acuerdo y el nombre de FIFA se iba. So, esto que estoy anunciando es FIFA 24, pero sin el nombre de FIFA. Eso, I guess, el FC Football Club. No sé de qué viene el FC, quizás alguien que sigue el fútbol lo entiende más rápido, pero entiendo que debe ser FC, probablemente Football Club. No sé cómo esto afecte en cuanto al licenciamiento de los jugadores y de los estadios y de los equipos y las diferentes ligas. Habría que ver, pero nuevamente yo no sigo esto, así que no sé a cuánto se extiende este alto en esta colaboración en cuanto al nombre y lo que pueda implicar. Así que, pero interesante eso. EA Sports FC 24, FC 24. Bueno, pues vamos a continuar por acá. Y como lo prometido es deuda, el podcast es versión cortita, cortita, cortita. Ya estamos por terminar. Vamos para qué es la que hay. Vamos a las millas. ¿Qué es la que hay conmigo? Me parece, yo no estuve en el podcast anterior, no me tocaba. Así que probablemente no he mencionado acá que en Street Fighter ya hice todos los rankings de todos los personajes. Así que ya en ese aspecto pues cumplí con mi primer objetivo. Ahora viene el personaje nuevo, Aki me parece que se llama. Así que voy a tener que hacer el ranking, pero eso se hace rápido. Son 10 encuentros que se hacen. Si uno tiene una hora, 40 minutos, puede hacerlo. Y eso está en agenda. Mi segundo objetivo era tenerlos todos en oro y lo logramos. Los tenemos todos en oro. Me dio mucho trabajo llevar a oro a Kimberly. Kimberly y a quién más. Kimberly y a Jamie. Ese tipo de personajes no es mi estilo, así que se me costó bastante trabajo. Sorprendentemente, Dalsim, a pesar de que me fue súper mal cuando estaba ranking, logré como que cogerle un poquito el piso. No me siento cómodo con él, siento que me van a apabullar. Pero siento que tengo una idea de lo que podría hacer con Dalsim y Dalsim lo llevé a oro bastante rápido. Así que el nuevo objetivo va a ser poco a poco llevarlos a platino. Vamos a ver si podemos llevarlos todos a platino. Eso está más difícil. No creo que lo logre, pero you know, es bueno tener un norte. A ver a dónde nos lleva eso. Así que me da una excusa para seguir utilizando todos los personajes. Me di cuenta los otros días que hacía tanto tiempo que no jugaba, digamos, con Blanca, que me tomó un tiempito como que caer en ritmo otra vez, pero llevé a Blanca a platino. So ya tengo como 5 personajes en platino, así que vamos a seguir trabajando con los otros. Quizás me dedique a jugar con los que están más bajitos, los digamos que están en oro 1, pues comienzo con eso. Y le sigo dando hasta que los lleve a platino o hasta que diga, mira, en verdad que ya no puedo mandar. Pero esa es la que hay ahora. Nuevo objetivo, todos en platino. Hace tiempo que no juego Street Fighter, dicho eso, porque salió Mortal Kombat 1. Yo lo compré Day 1, pero Day 1 de verdad, no Day 1 adelantado para la gente que preordenaron the Hostiosa Edition. No, yo fui edición regular. ¿Qué me dieron? Me dieron Shang Tsung por haber preordenado. Yo pensaba que me iban a dar el costume, el disfraz de Van Damme para Johnny Cage, pero no. Eso era en la versión hostiosa, así que no hay Van Damme para mí. Por lo pronto he estado jugando en el canal y mi plan era jugar la historia y me quedé jugando Ranks. El Ranks acá no tienen... No es como Street Fighter que haces una clasificación y de acuerdo a dónde caigas, dónde te ponen y con ese tipo de gente. No es una carrera a la meta. Tú comienzas, todo el mundo comienza en cero y va subiendo. Y me parece que conté como 7 o 8 diferentes ranks. El último es Elder God y es por temporada. Me imagino que la temporada durará unos cuantos meses y una vez se acaba eso, se resetea todo y todo el mundo vuelve a cero. Y empiezas a jugar para subir. Ahora mismo estoy en el segundo nivel, que no me acuerdo cómo se llama el título. Pero me he visto en la obligación de jugar un poquito más agresivo. Porque este juego está para hacer combos. Y hay que tener sus combos bien al día. Así que yo me dediqué a buscar un combo con Sub-Zero. Estoy jugando con Sub-Zero, by the way. Porque el tutorial del juego es con Sub-Zero y es como que okay, ya dediqué este tiempo a hacer el tutorial y aprendí algo con Sub-Zero, déjame seguir con Sub-Zero. Pero típicamente no hubiera sido mi primera opción. Le di una pequeña corridita a Shao Kahn, que ya no se llama Shao Kahn, es General Shao, porque Kahn es el título, General Shao. Y lo cambiaron bastante. No descarto jugar con él, pero ahora mismo no tengo el tiempo de sentarme a sacar cosas y a caer en ritmo con el personaje. Así que por lo pronto se queda ahí y sigo con Sub-Zero, pues que ya invertí alguito de tiempo en él. Como mencioné, he estado jugando Ranked. Y pues más o menos estamos ahí bateando para 500. Los encuentros son al mejor de 5 encuentros, o sea, el que gane 3. Y ahí es como te cuenta la victoria como tal. Y estamos ahí como para 500. Yo lo encuentro lo más divertido. La versión final del juego, la que publicaron, corre muchísimo mejor que el beta. Yo estaba bastante preocupado por el beta. Cuando yo estuve jugando el beta para los que preordenaron, que de hecho lo jugué en el canal, el juego yo lo encontraba que corría un poco lento. Como que, I don't know, la velocidad de los movimientos y las cosas lo encontraba lento. También era que venía de jugar Street Fighter, pero lo mismo puedo decir de Day 1 Mortal Kombat 1. Venía de haber jugado Street Fighter el día anterior o 2 o 3 días anteriores y en esta ocasión no lo encontré tan lento. Yo creo que en ese aspecto pues quizás le dieron un ajustito Y también el online está funcionando bien. De hecho, estoy jugando Ranked. Esa no era mi intención. Mi intención era jugar la historia. Pero dije, espérate, esto estaba corriendo tan mal en el beta, el online. Déjame darle un try a ver. Y entonces me puse a jugar en el online y me quedé pegado. Todavía no toco la historia. Ahora, pues me voy a mover a jugar Mortal Kombat los miércoles y Street Fighter VI los viernes. Particularmente porque Street Fighter aparece más gente para jugar, así que los viernes podemos abrir el lobby y jugar con la gente. Y que sé que Mortal Kombat, yo no anticipo que haya mucha gente de la comunidad que esté jugándolo. Así que lo dejamos los miércoles. Vamos a ver si le doy la historia. Es que me tiene hookeado el ranked. Pero ya no, tampoco no he tenido oportunidad de darle la vuelta a todos los personajes, a ver quién me gusta. Los únicos dos que he utilizado es Sub-Zero y General Shao, y that's it. He visto gente utilizando a Liu Kang, a Johnny Cage. Me pinta que Johnny Cage en esta ocasión va a estar bien, bien peligroso. Tiene como un teleport y toda la cosa. Es como, what? Jugué contra Reptile. Reptile se ve salvaje. No sé qué tan efectivo sea, pero se ve las animaciones de cuando se convierte y todo. Se ve brutal. Me he enfrentado a Baraka. Deja ver. Online no he visto mucha variedad. Ha sido casi siempre muchos Scorpion, pero eso es de esperarse. Smoke, he visto mucha gente jugando con el Smoke y está interesante. Me recuerda, qué sé yo, el Smoke de Mortal Kombat 9 con lo escurridizo de teleport aquí, cae acá, te ataca aquí. So, hay que estar siempre como que sumamente pendiente, pero si logras esquivar, puede ser bastante efectivo castigando esos ataques. Dicho eso, hubo un smoke que me enfrenté que me hacía combos de sobre 300 y pico en daño. Es como, wow, eso es un montón. Yo estoy al nivel donde puedo hacer, qué sé yo, con suerte, 240, 250, no, 300. Y es como, uff, eso es un golpe fuerte. Yo no sé cuánta vida uno tiene. Yo no sé si uno tiene 1000 de vida. Pero no creo que tenga 2000, o 300 es un número bastante grande. Si lo llevas a por ciento, es como un 30% de la vida se fue en un combo. So hay que tener cuidado. Pero so far, me gusta. Si a usted le gustaron los Mortal Kombat anteriores, puede ser que le guste este. El gameplay se siente bastante parecido a lo que usted conoce de los Mortal Kombat modernos. Tiene la mecánica del asistente que todavía no la he internalizado. Yo juego y se me olvida llamarlo. Eso es algo que tengo que añadir a mi juego. El comenzar a hacer hábito de llamar al asistente y utilizarlo para extender los combos o para cosas defensivas. Pero en este punto todavía no he internalizado eso. Tengo que trabajar eventualmente. Porque ya la gente lo está utilizando muy bien. He visto uno de esos asistentes que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es como una diabla y tiene unos proyectiles, son como unos boomerangs, y lo que hacen es que te comienzan el combo, tiran el asistente que te da con esos proyectiles, el último proyectil te ala hacia donde ti, y puedes continuar el combo. Y es como que, oh my god. De hecho, mi primer encuentro en online en Mortal Kombat 1 fue contra Liu Kang, que tenía a esa diabla de asistente. Y eran combos de 18 que me hacían ahí, no sweat. Y welcome to the show. So, la diabla esa no la tengo. Uno, a medida que juega, por lo que he visto, desbloquea de esos asistentes. Ya tengo unos cuantos. Pero ahora mismo pues no sé lo que hacen, no sé cuál es la ventaja, qué me conviene. Tengo mucho que aprender ahí. Tengo a Goro de asistente, pero ni lo llamo. He visto cositas cool, gente utilizando a Sub-Zero como asistente y a Frost como asistente. Eso tendría que ver qué tal eso. Pero so far me lo estoy disfrutando, me veo jugándolo. y en camino para Extra Life 2023, definitivo que va a estar en la rotación probablemente de madrugada. Dejamos Street Fighter 6 para horas más prime, ya que hay más gente, como mencioné. Y entonces Mortal Kombat para la madrugada. De hecho, tengo que ponerme ya, desde ya, hacer el itinerario para Extra Life. Porque si lo dejo para muy tarde, ahora mismo se me está haciendo bien difícil sacar tiempo para otras cosas. Y quiero irlo bregando poco a poco. So, yo creo que voy a comenzar a bregarlo para tenerlo a tiempo. Yo estoy contando con poder participar en Extra Life. Vamos a ver. Me falta hacer una gestión. Y yo espero que no caiga en ese viernes. En el peor de los casos, le pediría a Alex a ver si puede subir viernes. Y entonces yo subir domingo o Sparrow viernes, yo sábado, Alex domingo. Vamos a ver, pero yo espero que no sea viernes que caiga. La gestión que tengo que hacer, vamos a ver. Una vez salga de eso, estamos más tranquilos acá y por lo menos cuento con un poco más de tiempo. Bueno. Aparte de eso, gente, nada más. Déjame ver. Me puse a ver los otros días de madrugada. Pusieron en Netflix. How to Become a Cult Leader. Que vendría siendo una continuación a la miniserie que sacaron, que era How to Become a Tyrant. Es una serie tipo documental, pero con un tono bastante irónico. Y yo la encuentro muy interesante. Está narrada por Peter Dinklage, el que hizo de Tyrion Lannister en Game of Thrones. Y esa primera temporada de Tyrion pues se dedicaba a cubrir detalles de diferentes tiranos a lo largo de la historia moderna. Y ahora pues tienen una nueva miniserie, pero se enfoca en líderes de cultos religiosos. Lo que vi fue más que el primer episodio. Y está bueno, va en la misma línea que el anterior. Tiene un buen formato, un formato muy interesante. Así que aunque no la haya terminado, altamente recomendada. Bueno, gente, y de esta manera yo voy a acabar el episodio de hoy. Disculpen por lo cortito el episodio. Realmente se me está haciendo difícil la cosa acá. Así que lo dejamos hasta aquí. El sábado, el viernes, podcast en vivo. No es sábado, gente. la cosa está trambólica. El podcast en vivo va a ser el viernes. Así que los esperamos por allá. Alex Nation en la silla número 1. Este servidor en la silla número 2. De esta manera yo me retiro, pero sin no quiero irme sin mencionarles que este podcast lo encuentran disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter y en Twitch. No, Twitch, Twitter no, XX. Y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes desde las 8, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 11. Tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y ahora sí, antes de irnos, les recordamos que disfrutan del contenido de los colegas y amigos Kitty Norlu, Moisnake85, Koutaino, Nicole J y Jay Shinobu 82. Y de esta manera yo me retiro. Será hasta la próxima. Bye bye.